siento miedo que me vayas a decir que no me quieres. Es una duda por dentro, quizás no te atreves a amarme. ¿Por qué será cuando pregunto dónde andabas? Me miras con esa cara de risas y me dices mentiras. El amor no es un juego, el que ama de verdad te toma en serio. Eres falsa, llena de misterios, no me vas a engañar con tus juegos. Y aunque me digas que de mí no te olvidas, no vale la pena entregarte mi vida. Y ahora vete, vete de mi vida. Todos tus engaños solo me causan heridas. Proyecto Power. Me perturban, quisiera creerte, pero me mata la duda. No me convencerás, vete ya, todos tus juegos están de mal. La conciencia te matará, ya es muy tarde.